Qué importante es saber que Cristo está vivo y que Cristo es real. Y más real que cualquier cosa que nosotros podamos entender o comprender o ver con nuestros ojos. Jesucristo está aquí hoy día y quiere traer su gloria a este lugar y que de alguna forma nosotros podamos avanzar como cristianos, como hombres y como mujeres de Dios. Quiero que podamos buscar en Miqueas capítulo 7, verso del 18 al 19. Dice la palabra del Señor: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? ¿No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Así es Dios. Dios se deleita en tener misericordia de los hombres. Dios se deleita en tener misericordia del ser humano. Pero por alguna razón uno puede pensar y puede decir: qué profundo es Dios, qué profunda es el amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero qué curioso también es a la vez que el hombre no va a este Dios que tanta misericordia tiene de él. Todo lo contrario, el hombre se aparta. El hombre trata de buscar su propio camino. Pero según el diccionario, la misericordia de Dios es la cualidad de Dios por lo cual perdona los pecados de las personas. En base a la Biblia, misericordia, en una traducción de la palabra hebrea que significa gesed, significa clemencia, bondad, piedad. En la misericordia se establece el carácter compasivo de Dios. En su misericordia, Dios muestra su amor hacia el hombre y sobre todo su fidelidad. Dios es fiel. Dios es fiel con el hombre. Aunque el hombre se aparta, Dios permanece. Y eso es lo que Dios quiere traer a nuestras mentes y a nuestros corazones hoy día, que nosotros sepamos que sin Dios no podemos vivir. El hombre cree que sin Dios puede vivir, pero está errado, porque nosotros fuimos creados por Él, por medio de Él y para Él. Pero el hombre, como decía, se aparta de Dios. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Destituidos porque el hombre se separa de Dios, no porque Dios no lo quiera traer, sino que el hombre, por sus propios medios, dice: no, yo estoy bien así como estoy. Y si uno le habla de Dios, el hombre dice: déjenme así nomás. Yo creo a Dios a mi manera. Yo trabajo, yo soy dueño de casa, tengo hijos, tengo esposa, he logrado todo lo que he querido, como decía la hermana recién, tengo casa. Que Dios se mantenga ahí y yo aquí. Pero qué errado está. Qué errado está, porque ese no es el camino. El camino que nosotros tenemos que tener es ir hacia Dios. Soy medio tiritona, por si acaso. Es ir hacia Dios, pero sabiendo de que Dios está la respuesta. Hermano amado, ni la política, ni la ciencia, ni lo que tenga te va a dar la respuesta. Jesucristo es la respuesta. Dios es el camino, la verdad y la vida. Pueden existir ideales, planes sociales, planes económicos, pero el único que puede dar sentido a la vida de un hombre es Jesucristo. No hay nada más. Y eso es claro y punto. No hay nada más. Sin embargo, quiero que por favor busquen en Proverbios capítulo 19 Y es curioso, como decíamos al principio, que este Dios tan bondadoso, tan piadoso, tan amoroso, que quiere encontrarse con el hombre, este hombre se aparta. Porque el pecar nos lleva a errar. En otras palabras, el hombre peca, le va mal porque pecó y más encima contra Dios se enoja. El hombre sigue su camino sabiendo que el camino real es el Señor, sin embargo le va mal por su condición y contra Dios se enoja. Veamos Proverbios capítulo 19, verso 2. Dice: el alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con sus pies peca. Verso 3. La insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. El hombre sigue su camino, como dice Proverbios también. Hay caminos que al hombre le parecen ser rectos, pero su fin es camino de muerte. El hombre peca, le va mal porque pecó, y contra Dios se irrita su corazón. Entonces, ¿qué diremos a esto? ¿Qué errado está el ser humano? ¿Qué equivocado está el hombre? Porque hoy día Dios te llama. Y Dios te llama y de alguna forma Dios te dice que esta es tu condición. Que tú necesitas a Dios. No importa si vienes por primera vez, no importa si llevas años, no importa. Necesitamos a Dios todos. Y necesitamos día a día encontrarnos con nuestro Señor y poder tener comunión con Él y poder disfrutar de esta misericordia y de este amor tan grande. Isaías capítulo 1, verso 2 dice: oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Dios te creó, Dios te formó, Dios te hizo. Sin embargo, Dios nos muestra nuestra condición, que Él está en su plan que nosotros tengamos comunión con Él. Ese es el verdadero propósito de Dios, que tú tengas comunión con Él. Sin embargo, en el mismo capítulo de Isaías 1, verso 6, dice la condición del hombre: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón, podrida llaga, que no están vendadas ni curadas, ni vendadas ni curadas con aceite. Pero ante esta realidad, ante esta condición que tenemos los seres humanos, sin embargo, Dios nos da la salida. Ante esta realidad que tenemos los hombres, que necesitamos a Dios, pero sin embargo por nuestra propia naturaleza nos apartamos, Dios nos muestra la salida. Y en el mismo capítulo 1, verso 18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ese es el camino. Si tú quieres saber si realmente tú quieres sentido para tu vida, Dios es el camino. No hay otro. Llegarán gobiernos, los gobiernos pasarán. Llegarán instituciones que se van a establecer dando una solución a la juventud y a los hombres, pero eso va a pasar. Porque las personas pasan y las cosas pasan y envejecen. Y morimos, pero el único que permanece para siempre es Jesucristo. Él es el verdadero sentido del cual hoy día estamos hablando. Así que, hermano amado, hermano que vienes por primera vez, que me estás escuchando, te digo: acércate a Dios. Dios te va a recibir con los brazos abiertos y te va a mostrar su gran misericordia. Dice Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos confiadamente a nuestro Señor, porque Jesucristo es el que tiene misericordia. Si tú hoy día estás cansado, si tú hoy día estás agobiado, yo no sé los problemas que tú tienes, hermano. A lo mejor tienes problemas familiares, de trabajo, económico, no lo sé. Pero sí lo que te puedo decir es que Dios está aquí para dar el verdadero sentido que tú necesitas. Dios nos ama. Y de alguna forma siempre entendemos los seres humanos que amar, y les pido que por favor, por mientras busquen Proverbios 16, siempre nosotros pensamos que Dios tiene una psicología de amar. Y es de que si nosotros nos portamos mal, Él nos va a castigar. Fuimos creados así. Dios te está mirando, no hagas esto. Que si alguien llega a saber, Dios te va a castigar. Y formamos ese Dios. Formamos un Dios castigador. Formamos un Dios en nuestra mente que si nosotros nos portamos de tal o cual manera, Dios nos va a castigar. Y en Proverbios 16:6, por favor, búsquenlo y si lo tienen. Dice la palabra del Señor, que con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Si tú quieres saber cómo se corrige el pecado, es con amor y verdad. Así se corrige el pecado. Y eso es lo que vino a establecer Jesucristo: amor y verdad. Porque Él era la verdad. Y eso es lo que quiso establecer con el hombre: la verdadera comunión que el hombre necesita. Pero tú me dices, hermano amado, sí, tiene razón, hermano, lo que usted está diciendo. Qué lindo lo que dice. Pero yo, si supiera lo que yo vivo, si supiera cómo estoy yo por dentro, si supiera la realidad, quizá a lo mejor usted no me entienda, hermano. Pero la palabra de Dios tiene solución, hermano. La palabra de Dios es la verdad para cualquier solución. Como decía una vez una gigantografía, Dios es más grande que tu problema. Dios es más grande que tu situación. Dios es más grande que tu pena. Dios es más grande que tu dolor, que tu angustia, que tu enfermedad, que tu incomprensión social, como llaman hoy en día, del bullying. Jesucristo es más grande que eso. Y Dios quiere saciar tu corazón. Dice Job, busquen en Job, por favor, hermano, y con esto termino. Si tú me dices, hermano André, yo he estado en momentos difíciles, yo he estado en situaciones complicadas, yo no sé qué hacer de repente porque tengo pena, porque las emociones me embargan, no sé qué hacer, pero por vergüenza muchas veces no me atrevo a contarlo, no me atrevo a decirlo, porque creo que no me van a creer o no me van a comprender. Pero mi situación muchas veces es extrema. Pero busquen Job capítulo 14, por favor. Y con esto termino. Bendito sea Dios. Mire lo que dice el verso 7. Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Se envejecerá la tierra, su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo. Y a partir del agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. Así es Dios. Si tú te crees que estás cortado, si tú te crees que ya no tienes esperanza, En Jesucristo hay esperanza. En Jesús hay esperanza. En Jesús está la salida. Ven a Cristo. Dice Hebreo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Si Dios te está hablando a ti, no te preocupes del que está al lado. El lado tiene una realidad que Dios también comprende. Pero Dios te habla a ti hoy día. Si tú necesitas a Dios, porque lo necesitas, ven a Jesús y Él saciará tu corazón. Y con esta actitud, quiero que nos presentemos delante de Dios. Este es el pasaje que leyó Andrés al comienzo del libro de Miqueas. Son los últimos versículos que dice, que aparecen en ese libro, que Dios como tú, que quita el pecado, etc. Gracias, Señor. Que Dios como tú, que perdona la maldad y que olvida el pecado del remanente de su heredad. Lo decimos otra vez. Gracias, Jesús. Que Dios como tú, que perdona la maldad y que olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en mí. Misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en mí. Misericordia. Que Dios como tú, que perdona la maldad y que olvida el pecado del remanente. Porque se deleita.